en el Pepsi Music 2005 por Rock and Pop. Algo así como el primer tramo del show, ¿no? Hasta aquí, después del momento con Diego en el baile de la gambeta, la oveja negra, recién la soledad, pero siguen los hits, Bobby. Esta es la respuesta inmediata de la gente. Esto es Murguita del Sur. En vivo, Bersuit. En el Pepsi Music 2005, aquí en Obras Sanitarias. Cuatro ebrios se lo llevan al rockero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las cascadas, avivando al modelo Panamá. Baila, baila, y boca en boca está de paso. El muerto regresó y sentía que era extraño en esa orquesta que aburría de sonar en sol mayor. Oficinas alistando predadores, en las radios incitando al festival, que recuerda por primera vez a un hombre, que la gente hoy está queriendo más. Con el tiempo se lo fue para la cresta, de una ola que no para de crecer. Que no para de nacer. De obras. Cuatro ebrios se los llevan al rockero, se los llevan para siempre, se deforma y pronto vuelve. Cuatro ebrios se los llevan. Cuatro ebrios se los llevan para siempre. Cuatro ebrios se los llevan. Cuatro ebrios se los llevan para siempre. Cuatro ebrios se los llevan.